Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. ¿Se acuerdan de los ángeles negros, de los pasteles verdes? Bueno, hoy voy a presentarles una banda americana de indie rock de California con sede en Los Ángeles que se llama Chicano Batman. Su frontman, que se llama Bardo, dice que la apariencia de Chicano Batman ha hecho tanto para diferenciarlos como su sonido o su nombre. Desde el principio hemos actuado con trajes a juego y camisas con volantes, dice Bardo. Estamos haciendo una referencia particular que algunas personas entienden. Los ángeles negros, los pasteles verdes. En los años 70 era una gran cosa donde todos estos tocaban baladas románticas, pero eran tan funk como el propio infierno. El último disco de Chicano Batman es de 2020 y se llama Invisible People, Gente Invisible. Ellos mismos decían que el disco anterior del 2017, que se llamaba Freedom is Free, era un disco más político y que daba fuerte a las figuras de Trump y a lo que era las reivindicaciones en contra del servicio de inmigración y aduanas de los Estados Unidos. En este disco Invisible People somos la gente invisible, la gente que siempre ha estado ahí, que contribuye a la cultura, a la economía, al arte en este país. En relación a sus anteriores discos, acá en este Invisible People hay un cambio de sonido que llama la atención. En los anteriores había mucho soul nostálgico y algo de psicodelia de setentista. Ellos mismos decían, cuando empezamos a tocar como banda, la idea era crear unas canciones de soul de principios de los 70 y fue el tipo de música con el que fuimos creciendo. Acá en este disco Invisible People hay influencias que son reconocibles. Kraftwerk, Radiohead, en esta canción particularmente que les voy a presentar, que se llama Magma, Daft Punk, Queen, Rick James. Disfrutemos juntos de esta banda californiana que es Chicano Batman y esto que se llama Magma de su último disco Invisible People del año 2020. Take a trip along with us, eroding, breaking what we must, in order to feel lost, the breeze in the ground, creating flight in our memory, memory is all we have, and then we sink in the ground, searching like moths for our minds, melting into the magma, so if memory lasts, woman, magma would be her name, and I call it and I ask her, magma, what was the first words I said, and why did I say them, magma, you know, cause you melted my bones and my brain. When I dream, magma, you are my warm blanket that leaves me when I wake. Please don't go when I cry. You better show. Thank you. mismo what was the first words I said and why did I say them? Mama, you know, cause you melted my bones and my brains. I see you late at night when I dream. Magma, you are my warm blanket that leaves me when I wake. Please don't go when I come. You better Elizabeth Morris Keller, nacida en Valparaíso un 17 de abril de 1972, como ya anteriormente lo hemos dicho, es una gran y destacada cantautora chilena. Vivió su infancia en la República Democrática de Alemania, volviendo a Chile en 1982, cuando tenía 10 años de edad. Integró los conjuntos folclóricos Chilhué y Aleña, y este último junto a Magdalena Mateis y Laura Fuentes. Como solista tiene una discografía que les detallo, del 2002 en adelante, tiene Hacia Otro Mar, en el 2008 Nazca, en el 2012 Pájaros y en el 2016 Encuentros y Despedidas. Esta es una discografía solista, después tiene otros tipos de músicas compartidas, discos con otros artistas, que en algún momento les iremos contando. Personalmente yo opino que Elizabeth es una artista de una tremenda ductilidad, gusto y sensibilidad que se expresa en su trabajo de armonías musicales y propias de mucha labor meticulosa y de investigación. Eso la convierte, a mi entender, en una artista muy completa y con mucho potencial. La escucharemos desde su último EP, desde hace unos días de este 2021, con la participación del trompetista y productor Sebastián Jordán. Ay, Lunita. En la esquina de mi llanto, en la esquina de mi llanto, hay un pájaro escondido, hay un pájaro escondido. Cada noche yo le canto, cada noche yo le canto, arrullándolo en su nido, arrullándolo en su nido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ser el río, Yo quisiera ser el río, ir fluyendo hasta tu orilla, ir fluyendo hasta tu orilla, hecha de lluvia y rocío, hecha de lluvia y rocío, darle riego a tu semilla, darle riego a tu semilla, ay, ay, ay, ay. Pena que de a poco va matando. Ay, lunita, luna llena, luna que me está mirando, anda y quítame esta pena que de a poco va matando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Diferentes.